pero si gano yo quiero escapar. Entre las calles y en esta ciudad, las baratas no dejan pensar. En su mirada, en su falsedad, entre murallas yo quiero gritar. ¡Estoy harto de estos hijos de perra!